10 de la mañana, 12 minutos y estamos pasando esta primera hora de programa, ya ha pasado la primera hora de programa y seguimos con nuevas presencias acá en el estudio porque, bueno, se nos viene la columna de Bosque y Monte Nativo, se nos viene también el espacio de hierbas medicinales y anunciábamos también al comienzo que íbamos a tener una voz cantora, una voz cantante, una voz andante, cantante, cantora. ¡Qué bien me hace! ¿Cómo le vamos, Serrat? Bienvenida. Buenos días, Debo. Buenos días, Flor. Muy buen día. Muy buen día. Ah, claro, no te estoy escuchando con retorno. Ya me pongo en esta hora. Ahí va, ahora te tengo. Muy buen día, bienvenida. Bueno, gracias por venir, gracias por acercarte. Y estamos preguntándonos y preguntándole a todos los cuerpos que atraviesan estas paredes qué juego, o sea, en este raconto hacia la memoria hacia atrás, ¿qué juego era el que jugabas cuando, en tu primera infancia, cuando eras niña? Jugaba a cantar. Cantar, era cantabas. Cantante. Ajá. ¿Cantabas en cualquier lado? Jugaba acá que era una cantante o jugaba a que era una mamá. Jugaba la mamá y vivía en la montaña. Todo lo que sos hoy. Posta, mi prima me lo dice siempre. Me dice, boluda, vos jugás, ¿eh? Buah. Y así que sí, hoy día creo que creé esa realidad. Me faltaron algunos detalles, te diría, que podría haber perfeccionado, pero bueno, vamos en bastante camino. Bien. Bastante bien. La mamá cantora de la montaña. Mi gran juego. No estaban unidos en ese momento. Eran dos cosas distintas. ¿Y qué dos o tres? Una era la cantante y otra era la mamá de la montaña, tipo familia Ingalls, que era fan de la serie, entonces jugaba eso. Era clarísimo. ¿Y cómo eran los juegos de canto de escenario y cientos de miles de personas abajo? Era más ingenuo, veía Festilindo, así que me conformaba con tener la remera del grillito y ser parte del staff. Festilindo. Eso yo no lo recuerdo. Y porque tenemos otra edad, Mamu, me parece. Pero ¿tanto? Y sí, no sé. ¿Qué es? No, tendríamos que empezar a preguntarnos las edades y esas cosas en el micrófono. Eso nos hacia acá, ¿no? Sí. Mejor fuera del aire. Bueno, Festilindo, la montaña y Montserrat con su voz acá en el estudio de Grito. Ella canta, nos canta para todo el valle y traes cosas para compartirnos. Traigo canciones para compartir, claro que sí. Contanos si querés, Monse, antes de esas canciones, digamos, para quienes están escuchando. Bueno, esto, como, ¿dónde se te viene escuchando? ¿Cómo te trata esta pandemia ahí con el canto de la mano? Bueno, fuerte, ¿no? Por un lado, esto de esta interioridad que se generó a partir de la pandemia, bueno, da la oportunidad de meterse a generar material, producir, grabar, todas cosas que implican, bueno, poder materializarlo, ¿no? Así económicamente. Acá hay una gran red, músiques, altos músiques y funciona, estamos bastante organizadas en realidad, entonces sucede que, aunque no tengas por ahí, porque es muy caro, horas de estudio, bla, bla, siempre sucede que hay amigues y bla, y gente que te produce, te graba, te viene a poner un arreglo y todo de onda y con amor. Y me pasa que cada vez más que estoy compartiendo con gente muy grosa en la música. Y bueno, entonces como levanta, suma un montón. Y bueno, fue un momento de grabar, fue un momento también de replantearse un montón de formas. Por suerte ahora parece que vuelven los escenarios, tranca. Pero ya volvieron un poquito. Tranqui. Tranca, pero sí, a full. Yo este viernes estaré tocando en el camping de Los Molles, feliz, un lugar que es un hogar, un escenario en medio de la naturaleza, divino. Bueno, ahí con músiques invitades, acompañada por Jorge Estrella en el bajo. Es un coequiper, digo Armando Jorge Estrella, le digo yo, porque nada, es un goleador así. Pensamos también, bueno, qué bueno, porque también en esto que te preguntaba de del proceso creativo, ¿no? Durante la pandemia, que ha sido para muchos como hablando con muchas músicas y muchos que de una u otra manera eso, como que activamos con esa parte artística o creativa, ¿no? Que costó mucho, a muchos nos costó. A mí, por el contrario, a nivel creativo, ese es el espacio que habito, como que en la pandemia fue muy creativa para mí, muy, muy, muy, muy, muy creativa esa interioridad. Por todos los procesos personales también que suceden a partir de un gran cambio. Yo, al no haber escuela, yo tengo hijes, varias, grandes, entonces son muchos años de sostener un ritmo, y al detenerse eso, toda mi vida cambió. Pero zarpado, después de 15 años de sostener un ritmo de escuela, de repente, no hay eso por las mañanas y bueno, un movimiento muy grande a nivel familiar, en lo humano, en lo vincular. Así que lindo, creativo, fuerte, intenso, movilizador y transformador en todos los aspectos. Qué bueno. Sí, sí. Sí, ahora por ahí querría un poco de estabilidad, te diría. No, lo que viene ahora es hermoso. La normalidad, queremos la normalidad. No, no sé si quiero aquella normalidad. Quiero no, mi, no, es un mi chiste vibra. Igual. Sí, sí. Siempre reivindicamos la frase de que otros sean la normal y ni nueva ni vieja normalidad, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y, lo, y toda la transformación, estar abierto a todo lo nuevo que trae, ¿no? Lo basta de esas estructuras pedorras que ya sabemos que no nos sirven. Perdón por las palabras. Lo que viene es hermoso, no se preocupen, chicas, a ustedes les digo. Llegó un mensaje que yo no entiendo, Débora tampoco, solo es un mensaje para vos, que dice, ni siquiera conozco el ritmo, o sea, imagínate. Festilindo, festilindo, qué lindo. ¿Cuál qué es el lindo, qué lindo, tomaditos de la mano. Claro. Ahí tenés. ¿Ves que existe, Festilindo? Muy bueno. 1987, acá estoy chequeando. 87, che, pero vos existías, yo no existía. Sí, pero tenía dos años. Ay, claro. Yo tenía 9. Claro, ahí está la diferencia. Ya nos dijimos la edad. Saltó la ficha. Bueno, Monse, ¿querés compartirnos un tema? Claro que sí. ¿De ese proceso creativo pandémico? Dale, del proceso creativo pandémico. Para adentro, bueno, vamos para arriba, porque si no, si los meto para abajo, como me gusta. Podemos ir para abajo, después para arriba. Vamos. Vamos para abajo entonces. Te voy a sacar el Auri. Mendigar, llenarme los huecos, buscando en ¡Gracias! las manos entumecidas por la moto todavía. Qué hermoso. Saber soltar, qué frases, ¿no? Como saber cuándo soltar. Esto que hablamos de la soga, me encanta. ¿Qué temazo? ¿Qué aprendizaje? ¿Esto es parte del proceso creativo pandémico? Es un poquitín anterior, pero... ¿Es la previa a la pandemia? Sí, sí, pero bueno, tiene que ver. Hermoso. Se terminó de soltar en la pandemia, ¿no? Como... Hermoso. Las claridades que vinieron de suelte. Sí, muchas. Monse, ¿esta canción dónde se puede encontrar? ¿En algún lado? Esta canción no. Estoy en ese proceso. Eso sí es un proceso pandémico, grabar. Estamos ahí. Bueno, es como generar un puchito, poner un poco de plata. Así que vamos, ahí viene un EP de 6 temas que está por salir en algún momento. Uh-huh. Queremos que, ya estoy manifestando, sí, sí, saldrá, ya. Vamos. Y gracias. ¿Tiene nombre ese? Este EP? Tema, soltar. No, el EP, y estoy viendo, era Constelación, vamos a ver si sigue. Pero es una constelación eso. Me gusta. Y porque se ordenan las cosas, ¿no? A partir del proceso creativo, es la transmutación de por ahí lo que traigo. Que termina de cobrar sentido cuando en otro quizá hace pling algo, como vos me decís, esto, la letra. Ahí es como que para mí tiene un sentido algo, ¿no? Porque uh-huh. no he venido a este mundo solamente a que me miren porque soy linda o no soy linda, porque no. ¿Para qué? ¿Para qué uno hace algo y que el otro lo escuche? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Cuál es el propósito? Bueno. Ahí por eso es que me gustaría compartirlo y tenerlo grabado, a ver si, para tocar algo. Va a pasar. Tengo algunas grabaciones ahí en YouTube que no son estas, que son otras. Igual esto de irse para abajo y para arriba, ¿no? Como digo, no lo sentí como un tema, o sea, sí lo sentí como en profundidad, ¿no? De meterse al mar ahí a navegar. Serena, intentemos. sí, siempre intentemos. Bueno, ¿y tenías otro tema más? ¿Querés compartir? Tengo otro tema más. Bueno, después vamos a ver si hacemos un temita ahí en relación a la columna de bosque, pero eso puede ser para cerrar o algo así, y claro que sí. Ya estaba llegando Lisandro, dijo ahí. Así que, anunciando que, no sé, creo que estaba bajando por la montaña. Wow, todavía. Que haga una foto, que manden un videito o algo. Sí. Entonces, lo que usted quiera. Como quieras. Si quieres compartir un ratito, en un ratito otro tema, si no ahora y... Sí, cuando quieran ustedes, cuando venga bien a la radio, el programa Grito. Yo me quedé con ganas de escuchar una canción más. Vamos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a Serenata del Monte. Tus brazos invito a volar conmigo. Vamos a volar. Gracias, Monza. Nos acomodamos y venimos con todo. Con todo. Conectividad natural. Esqueje. Tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Brotando hasta las 11 de la mañana. Cambié mis prendas, me fui, entre dudas absurdas, me fui, me voy dejando, me niego a pensar tanto, mi amor. Descontracturar, así se me vuelan los días, así soy como el árbol, de quieto se hizo sabio y quebró. Esqueje. Brotando hasta las 11 de la mañana. Por esto debe tener que llegar todos los días para que haga raíz. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. De la mañana, 31 minutos le han pasado. Aquí nos estamos reacomodando porque ya estamos con la visita en el estudio del compañero Lisandro, que nos enseña casi todos los miércoles que el monte es comida, ¿o no? Sí, así es. Qué bien, Bienvenido. Bienvenido, Lisandro. ¿Cómo estás? Buen día, Débora. Buen día, Flor. Buen día, Monse. Yo quiero decir que ha traído una belleza de flor para aromatizar este estudio. Qué rico. Qué rica que es. Esta flor es de acá. Es nativa de nuestras sierras. Se llama jazmín de Chile, le han puesto, porque tiene una distribución sudamericana. Y su nombre científico es Mandevilla laxa. Es una planta muy, muy linda y aparte medicinal. También tiene un látex que le permite a las culturas antiguas hacer tipos de quesos. ¿Tipos de quesos? Algo así. Mira, a mí me asombra mucho. Los hornillos tienen como una condensación de flores silvestres muy impresionante, ¿no? Yo soy de las que van viendo florcitas silvestres por la calle y hay mucha variedad de flores, ¿no? Cierto, a diferencia o disiento con el maestro Carnota, que en paz descanse, que decía simple como florcita del monte, y yo pienso que tienen toda una particularidad y una hermosura que bien podés ver vos cuando vas transitando por nuestra sierra. Sí, totalmente. Lisandro, ¿qué has traído para compartirnos hoy? Sabemos, venimos recién anunciando en realidad al comienzo del programa que vas como abordando diferentes ejes, el eje de fuego, el eje de aire, el eje de agua, fue la semana pasada, no la anterior. ¿Y este? Bueno, este va a ser el aire. Nosotros, recapitulando, nos toca el elemento aire. Vamos a trabajando los elementos, así como otrora lo hacían los conocimientos nativos. Empezamos con la tierra, esto de el bosque es vida, el monte comida. Entonces, trabajando sobre la importancia del suelo en nuestra región y que nos encontrábamos particularmente en el bosque chaqueño serrano, a diferencia de lo que pensamos directamente como monte. Que si bien está bien decirle para diferenciar de monte y pampa. Este bosque serrano tiene la característica principal de ser una elevación en el terreno, un macizo rocoso, que lo que va a hacer es disminuir la temperatura y captar el agua. Entonces, en la siguiente columna que tuvimos la semana antepasada, trabajamos sobre el agua y la importancia que tiene y el cuidado que debemos tener para con la misma. Y hoy trabajaremos un poco el aire, que lo vamos a englobar en la temática clima, ¿no es cierto?, que va a traer desde el agua. El aire, un aire que se ha visto, digo, en esta conexión también entre los distintos elementos, un aire que se ha visto muy enturbiado, ¿no? Como con todos los incendios, con las 350.000 hectáreas quemadas, ¿no? Cierto que sí, ¿no? Y esto que después tenemos o tendemos a decir que el calentamiento global es producido netamente por la vaca o por cuestiones que... Por los pedos de la vaca, diríamos bien. Y es, así es, y totalmente disiento con eso. Lo que sí estaría por verse es cuánto es la magnitud que puede tener ese calentamiento global o ese cambio climático del cual haremos un poquitín de referencia rápidamente hoy. Bueno, que nos cuentes un poco ahí qué... ¿Qué hay? ¿Me enseñas de una canción que querés escuchar ahí? Ah, bueno, ahí. Será la canción que tiene que ver con el monte quemado, ¿no? Una canción que salió hace muchos años en también un año de muchos incendios. Luego vino la topadora y quiso asfaltar toda la subida de los Moyes ahí en Villa de las Rosas. Hicieron una ruta para que un par de giles pisten. Así que va este tema Madre Tierra, dedicado a los que se creen dueños de la tierra, ¿no? Qué loco, como si la tierra tuviera dueños. Así que acá, el que quiera oír, que oiga. Vi llorar a la montaña bajo el fuego, negras lágrimas de vida, malgastando tu riqueza, corrompiendo tu milagro día a día. Y con tu amor va germinando lo que aquí vamos matando y sin guía. Canción es la semilla, porque el tiempo debe sarte las heridas. Va a venir, porque es tiempo de cambiar, va a salir de la oscuridad, va a venir. Conciencia de los hombres sigue atada a buscar falsas monedas sin darse cuenta que eso no vale nada. Por temor acumulando, vendiendo lo que nos queda de miradas. Madre Tierra sin fronteras, ilumina por favor nuestras pisadas. Ah, va a venir, porque es tiempo de cambiar, va a salir de la oscuridad, va a venir. Gracias. Qué belleza. Precioso. Todos listos, sí, siempre listas acá. Hablábamos del aire y de lo que va a venir también, ¿no? Como, ¿qué aire es el que se nos viene, Lisandro? Bueno, nosotros para poder comprender esta cuestión de el clima, el aire que nos ronda en este gran valle que tenemos, este hermoso valle, recordando que tenemos nosotros el Festival del Microclima, por aquí. Algo, a veces aquí en Los Hornillos. Estamos en el pueblo del microclima, ¿cómo se dice así, no? Así es. Nosotros, ¿dónde vivís? ¿En el pueblo del microclima? Sí, buena. ¿Hay un festival del microclima? Bueno, si no vivís en este pueblo tenés que saberlo, Débora, no, por favor. No sabía. Bueno. Primero entonces empezamos desde niveles grandes, ¿no? Donde, ¿cómo es que se produce esto? Estas masas de aire se calientan, ascienden hacia las partes superiores de la atmósfera, generando un vacío y haciendo un reemplazo de las masas de aire. Bueno, nosotros estamos inmersos en el sistema monzónico sudamericano. ¿Qué quiere decir esto? A niveles de grandes rasgos planetarios, tenemos un gran espiral que hace un círculo por el océano Atlántico en la parte del hemisferio sur, y que ingresa constantemente hacia América del Sur por el este. Bueno, en el verano entra un poquito más bajo que normalmente que en el invierno por la altura de Buenos Aires, generando lo que son las precipitaciones. Así es. Durante todo el año hay precipitaciones en la zona amazónica y en el norte de Argentina, que tenemos dos biomas muy caracterizados que son selváticos, la selva paranaense y las yungas. Quien ha ido un poquito para Salta, Jujuy, los puede reconocer, y quien ha ido para Cataratas del Iguazú, zonas aledañas, también se va a dar cuenta de lo que digo. La cuestión es que eso tiene una particularidad, que es en el invierno asciende hacia la zona del Brasil y ese espiral gigantesco de masas de aire en lo puedo imaginar. Vía bárbaro. Es muy gráfico. La espiral, sí. Bueno, y en el y ese es el sentido horario, para que así por si las dudas. Sí. Y entonces en el verano baja y desciende un poco e ingresa a la altura centro de Argentina, modificando ciertas partes de la región o humedeciendo, más bien dicho, lo que sería la Pampa Húmeda y Córdoba. Hasta ahí secándose a medida que nos vamos hacia el oeste. Del lado oeste de la cordillera de los Andes es un gran freno de humedad, por lo cual no tenemos precipitaciones desde el lado oeste. Mirá, entonces dependemos en nuestra región que ingresen estos aires cargados de humedad por el sur de las sierras de Córdoba. Bien, bueno, y entonces nos vamos. Es el famoso también que viene con el viento sur, la tormenta que viene con el viento sur. Perfecto, Débora, perfecto, porque es como que ingresa desde el sur. Traga. No tenemos nosotros casi. Traga, claramente. No tenemos casi precipitaciones del lado este y pocas del lado norte. Principalmente sur-suroeste en este círculo espiralado que bien imaginamos en este momento y espero que la audiencia lo haga. Yo siento que rompe un poco con esto de... Acá, viste, la gente que es de aquí, oriunda de Los Hornillos o de Tras la Sierra en general, dice un poco... Como que se perdió un poco el misticismo con esto que acabas de explicar. Porque era... No, cuando viene del sur... Agarrate porque cae con toda. Claro, pero hay una explicación científica, entre comillas, de esto. No es que... El paisa siempre la pega. No quiero identificar, pero me llevó esa reflexión. ¿En qué se está metiendo? Terreno escabroso, sí, Florencia, nada más. No, pero hay una explicación. No es que, no, si viene del sur, agarrate. Porque, y claro, y claro, si pero no son masa... solamente, no es como cuestión científica, sino de mucha observación. O sea, todos estos datos salen primero por la observación del cielo, pero... del aire, ¿no? Perfecto. Las dos pienso que tiene que, porque es un conocimiento popular del cual se radica en bases científicas. pero no estaría errado ninguno de los. No, por su, de hecho no, coinciden. Es una, un ser de la sierra de toda la vida y un científico que no es de aquí, quizá igual te digo que el ser de la sierra de toda la vida te puede tirar mucha más data. Por supuesto. Del clima y del cosa que sí. Por supuesto, pero ahora, ahora entiendo de dónde viene esa expresión. No, tranqui, que si viene del lado de las sierras, no, no pasa nada. No, te puedes colgar la ropa tranqui que no va a caer. Pero si viene del sur, cerrar los postigones. Y claro, y claro. Tal cual. Y en esa entrada de masas de aires cargados de humedad, empiezan a ascender en el pie de monte. Entonces, ¿qué le llamamos pie de monte? Donde estamos en los hornillos, el lugar más alto del valle. Y entonces empiezan a ascender. Tenemos una temperatura promedio de 16 grados centígrados, lo que hace que ya las masas empiecen a frenarse. Gracias a este bosque, volviendo al primer programa, de estos bosques de molle que tenemos nosotros, este piso de dominante de molle, hace que se frene estas masas de aire. Y empiecen a ascender con más lentitud. A medida que van ascendiendo, hasta los 1700 metros y un poquito más, la temperatura desciende a 8 grados centígrados, empezando a tener un punto de fusión en la humedad. Entonces empieza a precipitar en esto que dijimos el programa anterior, en microgotas que condensan en los pastizales y los bosques de altura, que van produciendo este anegamiento o esta precipitación pequeña y leve en los pastos de altura. Ese es el dato que me quedó de la clase anterior, que cuando dijiste con la frase también, cayó un rocío y ojo al piojo, que era el rocío sube. El rocío sube, sí, porque en la tierra se enfría en lo que pasa en la mañana, o sea, cuando el sol ya dejó de calentar la tierra, entonces se enfría y ahí en ese mismo instante empieza a condensar y hace ese freno, esa condensación en microgotas para formar estas vertientes cuando la tierra está negada. Estas vertientes forman arroyuelos, los arroyuelos a arroyos, y el arroyo se unen en esta gran cuenca que le llamamos del río Los Sauces. Todo conectado. Todo conectado en me esta encanta. Bueno, y entonces, entonces en este proceso de precipitación horizontal, que bien decís vos también, Flor, que recordás del programa pasado, es que se relaciona con el clima en que el aire empieza a enfriarse en un momento determinado y produce las precipitaciones en altura. Uh-huh. Por eso el sistema montañoso es tan importante, porque es la condensación y es la producción del agua para toda la región de Córdoba y aledaña. Ahí va. Ahora entiendo todo. Ahí les di voz, ¿están bien? Estamos con retorno otra vez. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos acá es un microclima porque estamos rodeados de varios cordones montañosos y tenemos un subvalle, esta montaña que vemos hacia parado en el pueblo de Los Hornillos, hacia el este y hacia el oeste. Uh-huh. Entonces eso va a permitir que en nuestra región, lo que sería las Rabonas y Los Hornillos, tenga un clima particular privilegiado para lo que corresponde en la localidad, debido a que los vientos que puedan traer agroquímicos, agrotóxicos o distintas cosas pasa a ser frenado por nuestro sistema montañoso. Mirá vos. Ahora entiendo. Pensé que era chamullo lo del microclima también. Ella no cree en nada. Bueno, ella es la peor. Yo pienso que igualmente llegamos tarde a la repartición de fiestas nacionales, pero. Sí, ¿no? Es rara. Igual me gusta un poco, ¿eh? Dijeron a qué podemos hacer, fiesta. El ya fiesta del microclima. Me gusta igual, ¿eh? Me gusta ser parte del microclima. Sí, bueno. Igual cada vez menos microclima, ¿no? También, ¿o cómo? Bueno, está esto que decíamos al principio, que está en discusión: ¿cuánto es la magnitud del cambio climático? Porque bueno, los efectos del hombre son recientes, no sabemos si de acá a, no sé, 4.000, 10.000 o 1.000.000 de años atrás los volcanes producían de alguna manera un dióxido de carbono que generaba el proceso este de freno o de barrera del calor que incide desde el sol. Entonces bueno, tenemos este calentamiento global que va a acelerar ciertas características como la temperatura del agua, produciendo en algunos casos más precipitación en algunos lugares, y se está viendo en la localidad de Los Hornillos y en todo tras la sierra disminución en las precipitaciones. Hemos tenido, por ejemplo, disminución en las precipitaciones del 1930 a 1955, ascenso de las precipitaciones del 55 al 81, con la creciente histórica del 81, uh-huh, que no hemos mencionado el programa pasado, pero fue todo el lugareño conoce, que fue muy fuerte. Y desde el 81 en adelante hasta la fecha tenemos disminución en las precipitaciones, por lo cual tenemos que hacer un cuidado masivo del agua o hacer estudios de capacidad de carga, cuánto es que podría sostener nuestro sistema hídrico en población humana, por ejemplo, sin comprometer la biodiversidad que nos rodea. Eso es muy interesante. Mucha data, sí. Sí que sí. ¿Sabe qué pensaba? Una última imagen que quería como traer en esto del microclima y no microclima de acá detrás de la sierra, ¿no? Pero para pensar los aires y en esto que decía de los, ¿cómo? Monzones, sí, monzones, sí, ¿no? Centro ciclónico y anticiclónico son los monzones. Nosotros pertenecemos al centro monzónico del Sudamérica. Centro monzónico de Sudamérica. Bueno, recordaba que en otros años, cosa que no vengo sintiendo en el último o en este verano, no sentí, estos choques de masas de aguas, de vientos calientes y vientos fríos, ¿no? En el verano, como cómo se junta y se siente. ¿No le pasó nunca? Estoy diciendo algo. No, sí, sí, cada tanto parece una ráfaga de agua, una ráfaga de aire caliente, sí, siento, es verdad. Era como. Capaz que nuestra calle. Es... ¿A qué se debía eso? Pero. Bueno, no soy especialista en la temática, pero escuchando a los lugareños, que bien como decía Monse también, o como se comenta, tienen un conocimiento popular ancestral, del cual saben que por tal particularidad o por tal viento confirma o no confirma el tema de la lluvia, me decía uno, no, ahora cambió de repente el viento, y esto que decís vos bien, Débora, de repente apareció viento frío, entonces no va a llover. Y yo, para la lógica científica, va a decir que la masa de aire frío enfría esas cantidad o esas nubes, logrando la precipitación que nosotros claro. conocemos y que hablamos el programa pasado como precipitación directa. Ajá, mira vos, ahí hay bueno. una cosa media loca. Bien Lisandro, ahí. ¿Algo más? Que yo no le haya preguntado, que usted tenga ganas de aportar acá. Yo quiero hacer una pregunta como si fuese un profe. ¿Pueden caer nevadas todavía? ¿Nevadas? ¿Heladas todavía? Ah, qué buena pregunta, Flor, la verdad. No sé qué hacer con las plantitas. Estuve leyendo sobre eso. Acá en la altura del pueblo y con esto que dijimos recién sobre el cambio climático, es poco probable. Poco probable. No obstante, a partir de los 1700 metros, la bibliografía habla de que no hay periodos sin heladas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay en todo el año, se puede haber en enero, el 2 de enero, por decir alguna fecha, heladas arriba en la ventana. O sea, en la estación meteorológica de la ventana tiene heladas. Uh-huh. Lo que sí, las nevadas están acumuladas entre marzo a octubre arriba. No sería, podrías acá tranquilamente poner una planta que no se hiele en el verano. Uh-huh. Ok. Bien, bueno. Y yo tengo una pregunta más también que hace Gustavo. Dice, también hay que tener en cuenta, primero hace una afirmación, también hay que tener en cuenta el desmonte, ¿verdad? Ahora son todos campos de soja entre Buenos Aires y Córdoba. La pregunta para Licha es, ¿cuánto influyó eso? Me parece que llega una respuesta media larga, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de ser escueto, pero la verdad que dio en la tecla, porque se llama proceso de desertificación constante, con una palabra en inglés que es feedback positivo, y es que lo que va a hacer es, cuando yo quito esa masa de bosque que dijimos hace un rato, la humedad pasa de largo y no se frena. Al no frenarse, no condensa esas microgotas, entonces poco a poco se va desertificando. A ver, entonces yo puedo generar o un desmonte o un incendio, para que vamos a entrar en la temática así muy sutilmente para el próximo programa, el último de las columnas, donde en el proceso de un proceso de fuego o un proceso de incendio recurrente, lo que va a hacer una pérdida de la masa forestal. Entonces, eso poco a poco va a generar más desertificación terminando de secar plenamente la tierra. O sea que si yo quito la masa de bosque, voy a cambiar completamente el clima. Comentan ciertos autores que en la zona de la Patagonia, la carga intensiva que hubo de ovejas en un momento determinado, producida o fomentada por el mercado inglés hace 200 años atrás, transformó la región patagónica en un lugar mucho más árido y desértico. Esto es para responder la pregunta que sí, está claro que si hay pérdida del bosque nativo, hay desertificación. Y con esa desertificación hay pérdida del banco de semilla o del germoplasma. Entonces poco a poco ni siquiera lo voy a poder recuperar más adelante. Gracias, Lisandro. Bueno, lo único que te quería decir, Débora, que hubo una pregunta el programa pasado sobre... Sí. No me acuerdo bien cómo era, chicas, pero era... sobre incendio de rebrote. Ah, y entonces sí. Lo dejo ahí picando, que lo que me puse a averiguar tiene que ver con este con este paradigma de que si quemo después crece verde y mucho más fértil y accesible para el ganado, para la hacienda. ¿Es bolazo? No, o sea, tiene en primera medida los pastos tienen una posibilidad de regeneración. Lo que pasa es que poco a poco voy perdiendo en bosque nativo lo que es el este mantillo. Banco de semillas, que el mantillo y el banco de semillas. Uh-huh. pero por un lado él se ve favorecido. Si yo de repente fuese Don Monsanto y alquilo un campo que tiene bosque nativo, uh-huh. vendo la leña y quemo todo lo que queda, generando una cantidad de nitrógeno y fósforo suficiente para tener por lo menos 3 temporadas de buen cultivo. Uh-huh. Luego desertifico eso, no dejo nada, me voy con los bolsillos llenos. O sea, y la tierra irreutilizable. Irreutilizable y con todo el banco de semillas muerto. Entonces, por eso lo importante, mantener el bosque nativo y no aplicar estas técnicas de fuego que naturalmente se van a hacer entre 30 y 60 años, que vamos a hablar el próximo programa. Excelente tema de Monse, que habla sobre, perfecto, sobre la temática. El monte es comida, el bosque es vida. Con esto cerramos la columna de Lisandro acá en los estudios. Gracias, Monse. Gracias, Lisandro, gracias por haber pasado por acá. Gracias. Gracias, chicas. Gracias, Radio El Grito. Aguanten los espacios cooperativos de información posta, ¿no?